Llévame de aquí, llévame de aquí, vida mía. Llévame de aquí por piedad. Llévame que tengo más honda la herida, la que me dejaste al partir, ay, ay, ay. Llévame de aquí, vida mía. Llévame, llévame de aquí por piedad. Por la mañanita, pañuelo blanco te iré a lavar. Por la nochecita, cariño grande te iré a brindar. Por la nochecita, cariño grande te iré a brindar. Para que te quise yo tanto, para que me juraste amor. Para que serán las mujeres, amantes del hombre y nos causan dolor. Para que te quise yo tanto, para que me juraste amor. Por la mañanita pañuelo blanco te iré a lavar. Por la nochecita, cariño grande te iré a brindar. Por la nochecita, cariño grande te iré a brindar. No me niegues, no, no me niegues, no. Que en tus ojos tengo la luz. Yo te doy la miel de mis labios. Tú serás mi dueño, yo seré tu cruz. No me niegues, no, no me niegues, no, tu cariño. Tú serás mi dueño, yo seré tu cruz. Por la mañanita, pañuelo blanco, te iré a lavar. Por la nochecita, cariño grande, te iré a brindar. Por la nochecita, cariño.